Esta que pertenece al EP llamado Manes estuvo de Jumbo, Rocketman, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, ahora vamos a pasar la información. Sí, ya sabemos que muchos esperan, hablemos del Oscar y así, pero para eso ya está el programa especializado en cine, aquel llamado Butaca 7, que aparece los martes, jueves, en esta versión de mini cartelera de cine, ¿no? Con toda la información, pueden checarlo de 7 a 8 de la noche, con el buen Marco, ¿no? Y los sábados va a ser programa como un poco más de confeti sensacional. Con él pueden checar, a él reclámele si estuvieron de acuerdo o no con las nominaciones, con los ganadores, con lo que se esperaba, las sorpresas, los diferentes chistes acerca de Black Power o Black Power People, como quieran llamarle. Pero bueno, lo que sí podemos comentar es que por tercera ocasión el Chivo Lubezki se lleva a Oscar consecutiva. También podemos comentar que, bueno, Iñárritu, que todo lo esperábamos, aunque comentábamos en el programa del sábado, que estuve la oportunidad de estar con Marco en el Butaca 7, pues que no era como la película, una de sus mejores direcciones, bueno, a mi punto de vista, a manera personal lo voy a decir. Pero bueno, la Academia reconoció a un gran director, que aplaudimos bastante, González Iñárritu. Se lleva por segunda ocasión otro Oscar ante las... Yo más bien veo como este clima, ante un clima social por parte de Estados Unidos del Gabacho y uno de sus representantes para la presidencia que se llama Donald Trump, demostrando que la gente mexicana, ¿no?, hace bien las cosas, puede estar por encima compitiendo y por encima de muchos directores de talla internacional. Demostrando también que en México, no voy a caer en esta parte medio cursi o extraña de los comerciales de la refresquería esta, que se dice que los mexicanos lo hacemos con las patas, lo hacemos mal, no recuerdo exactamente, a la mexicana, exactamente, producto. No quiero caer en eso, pero bueno, tanto Lubezki, tanto Iñárritu, también por ahí estuvo, bueno, que no lo ganó el de sonido, Martín Hernández. Bueno, pero son mexicanos representativos, además de que ya conocen un poco más, por ejemplo, de Amén Bichir, por los ocho más odiados. Ya conocen más también a Gael García, por ahí Diego Luna. O sea, y una avanzada mexicana que va abordando poco a poco el país vecino y también demostrando que las cosas se pueden hacer bien y bonito. ¿Con qué? Con este tipo de, no sé si de la mejor manera podemos llamarlo, premios, que no sé si sea un premio realmente para reconocer el trabajo. Yo más bien le puedo apostar a otros premios. Ya a mí, por ejemplo, ya los Oscars se me han vuelto, o se han vuelto una faramaya espectacular, ¿no? Donde sí, la crema innata está ahí porque te debe de estar, si no estás, no existes, bla, bla, bla. Pero hay otras premiaciones que tienen mucho más sentido, tienen mucho más coherencia, sí aplican un criterio cinematográfico, no sé, posiblemente yo más bien le tire como a esa parte. Pero bueno, siempre, nunca está de más ver los premios de la Academia, el Oscar, que ya es un premio, la verdad, muy sobrevalorado, y para algunos ni siquiera tiene ese peso específico, ¿no? Hay otras películas como, por ejemplo, Spotlight, que se lleva a la mejor película, ¿no? Yo, por ejemplo, Mad Max no la veo como para ganar tantos premios, por ejemplo, yo en particular punto de vista. Pero bueno, ya en esta cuestión, digamos que artesanal, ¿no? Es simplemente de apreciación. Entonces esta apreciación difiere mucho en cada cabeza, en cada idea, en cada, no sé, forma de ver el cine. Pero bueno, pues ahí está. Gran reconocimiento para Iñárritu, para el Chivo, y seguramente también, aunque no haya tenido la cereza del pastel Martín Hernández, se va con un gran sabor de boca. Digo, finalmente estar nominado y estar entre los grandes, bueno, pues también significa algo. Y bueno, esto y más lo van a poder ver o escuchar, el martes o el jueves o el día que vean Butaca 7. Métanse a www.resistenciaradio.com en la pestaña de programación para poder ver toda la programación que próximamente vamos a estar preparando para ustedes. Ya están varios programas. También un saludo para Ice, que ella va a estar los jueves haciendo programa con La Hora de la Hora, un programa muy bonito, sustentable, ¿no?, cultural, ecológico, y nos va a hablar, platicar de muchos, muchos temas. Saludos para Ais, que también se integra aquí a la programación de Resistencia Radio. Les aplaudimos bastante. Seguramente ellos no ganarán Oscar en algún día, o quién sabe, posiblemente sí. ¿Qué tal si hacemos una productora que se llame Resistencia Films? Te brillaron los ojos, ¿verdad, productor? Tú nada más quieres estarnos explotando aquí a los locutores. Tú nada más ves de dónde sacas más dinero. Y mi cheque ni siquiera llega. Me lo das muy, muy pasado. Ya cuando pasó la renta, me cobran recargos, intereses, Hacienda me está molestando, me está jodiendo el trasero. Entonces, aplícate también tú, productor. Para ti somos solamente unos cochinitos donde puedes meter dinero. Perdón, sacar dinero. Exacto. Exacto. Ay, tenemos nota por acá. Dice. Vía el Universal. La nota dice de la siguiente manera: paga el gobierno millones en viajes VIP. ¿Sí? Después de la revocación del contrato para el tren de alta velocidad México-Querétaro, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y dos miembros más de su equipo viajaron a China para aligerar la tensión con la empresa que tenía el contrato ganador. Los tres funcionarios esperaron en el hotel China World Summit Wine, y dormir ahí cuesta entre 6,000 y 12,000 pesos por noche. Al proyecto fallido se le sumaron 605,000 pesos de boletos de avión. En un total, ese primer viaje para aminorar el golpe costó 667,417 pesos. Dos semanas más tarde regresarían al país asiático por 3 días con el mismo objetivo. En total, los viajes, incluyendo boletos de avión y hospedaje, costaron más de 1,000,000 de pesos. Así, funcionarios gastan en hoteles de 5 estrellas, aviones en business class, vacunas en hospitales privados, tintorerías, cenas o viajes que no presentan justificación alguna. La unidad del periódico de datos del Universal consiguió los reportes de 237 viajes internacionales que realizaron 38 funcionarios públicos entre 2012 y todavía del gobierno de Felipe Calderón y hasta al actual sexenio. Boletos de avión que superan los 250,000 pesos para llegar a lugares como China o los Emiratos Árabes, facturas de hospedajes de 90,000 pesos por 4 días en Japón o 50,000 por 9 noches en 2 hoteles ubicados en el corazón de Nueva York, además de comidas por 20,000 pesos en París y Londres, fueron los gastos de los funcionarios en esos 3 años. En total, estos 237 viajes costaron al gobierno federal 14... No, al gobierno federal. Las arcas llenadas por toda la población del gobierno federal, que se encuentran secuestradas por el gobierno federal. Fue el costo de su dinero, de mi dinero, del dinero que ellos recaudan y están apoderados de ese dinero, que más o menos fue el costo de estos 237 viajes de 14,478,000 pesos. Así es, tu dinero, mi dinero, fue y les pagó viajes a toda esa bola de haraganes. Así es que está difícil, ¿no? Vamos a ponernos a pensar, las Secretarías de Relaciones Exteriores de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos, Pemex, son algunas de las 27 dependencias que entregaron su información. Entre los gastos extra que pueden facturar los funcionarios también están los servicios de tintorería. ¡Uf! Arrugas han de tener en la nalga por tanta robadera en la conciencia. Propinas, centros de convención y taxis. Enrique Martínez y Martínez, extitular de la Zagarpa, hizo un viaje en marzo de 2015 a Madrid, España. En el formato que entregó a la dependencia incluyó 11,200 pesos por tintorería y lavandería, pero no presentó facturas. Eso referente como a generalizando. Vamos a canción y les sigo platicando porque hay más información para desmenuzar. Y esto para que nos dé un poco más de coraje. Esto que van a escuchar a continuación es obviamente programación del productor. Se llama Invasión y es a cargo de The Plastic Revolution. Sonando en Resistencia Radio. Ya me estoy enojando. Regresamos, no se vayan. Es lunes. Apenas comenzamos. Estuvo de Plastic Revolution con esta llamada Invasión. Y ahora vámonos rapidísimo en la programación del productor con esta llamada Slumlord a cargo de Neon Indian. Hace ratillo también que no escuchaba a estos cuates. Estaba escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Regresamos, no se vayan. Esto es el hostil. Thank you. Ahí está esta de Neon Indian llamada Slim Blur, sonando en Resistencia Radio. Y ahora continuamos con esta parte de los gastos que paga el gobierno en viajes millonarios VIP, en llamados VIP. Ya comentábamos hace un minuto que entre 237 viajes que costaron o que pasaron desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, se han gastado 14.478.000 pesos. Pues bien, en noviembre y diciembre de 2014, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, Pablo Suárez Coello y el capitán Miguel Ángel Hernández Hernández hicieron dos viajes a China. Su objetivo, reunirse con funcionarios del sector ferroviario para hablar del proyecto del Tren México-Querétaro. Una multa de 16 millones de pesos por revocar la licitación y dos viajes con un costo de total de 1.192.000 pesos fue el resultado de esta operación fallida. Solo en los boletos de avión de los tres servidores se hizo un gasto de 1.085.000 pesos. El secretario Ruiz Esparza fue el que ocupó las tarifas más altas y sus boletos costaron 235.000 y 290.000 pesos en cada viaje. El costo por hospedaje en el hotel China World Summit Ying, ya les había comentado, y el Grand Hyatt Beijing, más gastos de alimentos, fue de 107.000 pesos. Putz. Mínimo con eso ya se van varios, ¿no? Quisiera 10.000 pesos para irme a Acapulco y con eso ya. Por ejemplo, también en el campo del extranjero, Francisco Javier Mayorga Castañeda, último secretario de Agricultura del sexenio de Felipe Calderón, y Enrique Martínez y Martínez, titular del mismo ramo a principios de ese sexenio, estuvieron entre 2012 y 2015 en lugares como Suiza, Francia, Rusia, China, Japón y Estados Unidos. La dependencia encargada de mejorar la productividad en el campo de México, que es una de las áreas más desprotegidas, gastó nada más y nada menos que 924.532 pesos en 9 viajes. Tres de estos tienen un motivo, giras, entre comillas, de trabajo, y la reunión anual del Foro Económico Mundial de 2012 en Davos, en Suiza. Mayorga fue el que asistió en esa ocasión y su viaje costó 174.638 pesos, de los cuales 135.000 fueron solo de avión. El funcionario Martínez y Martínez viajó a finales de 2014 a Beijing, China. El motivo del viaje solo informa que fue una gira de trabajo, obviamente entre comillas. Solo se comprobó el gasto de 12.358 pesos, de los cuales 9.000 correspondían a lavandería y el uso de centro de negocios. ¡Ta madre! El hotel famoso de China, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, viajó del 6 al 17 de noviembre de 2014 a Beijing, China, y ahí a Brisbane, en Australia. El motivo de su comisión fue participar en la gira de trabajo, obviamente entre comillas también, que realizó el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la reunión de líderes de económicos APEC 2014. ¿Líderes económicos este güey? ¡Cha! Así como en la cumbre del G20 en Australia. De acuerdo con datos entregados por la misma dependencia, se firmaron 14 acuerdos bilaterales que en total suman más de 7.400 millones de dólares, de los cuales se refieren a la creación de un fondo binacional de inversión de 2.400 millones de dólares, que servirá para que empresas de ambas naciones inviertan en energía, minería, infraestructura, manufactura de alta tecnología y turismo. El secretario se hospedó en el mismo hotel que los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el China World Summit Wing, que es considerado, según el propio hotel, de 5 estrellas luxury. En Brisbane, el funcionario se hospedó en el Hotel Hilton de 5 estrellas y cuya estancia costó 32.000 pesos por 4 noches. No, mal. También el 5 de marzo de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos realizó un informe de la Comisión Internacional que la entonces subsecretaria Lía Limón hizo del 12 al 15 de marzo de 2013. El objetivo de la comisión participar en sesiones de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esta visita, hecha a Washington, D.C., en Estados Unidos, la funcionaria, hoy diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, viajó en un avión con un costo de $19,132. Y por las tres noches en el hotel Westin Hotel y Resorts, se pagaron $21,034. La compra de este boleto y de otros más hechos por la oficina de la exfuncionaria fue con menos de 5 días de anticipación. Tal fue el caso de un boleto redondo a Nueva York que utilizó del 12 al 14 de mayo del 2003. El costo del total del pasaje fue de $23,517 y al menos uno de los vuelos fue en clase Premier. Una de las salidas más costosas fue el viaje a Ginebra, Suiza, en septiembre del 2014. Este pasaje costó $203,544, pero hubo otros más, todos comprobados a través de la agencia Viajes Premier. Una de las estancias, Viajes Premier, y una de las estancias de Lía Limón fue en el Hotel de Cindes, cuya habitación pagó el gobierno mexicano a través de la Embajada de México en La Haya, Holanda. El costo por noche de esa habitación fue de €320, es decir, alrededor de $6,000 la noche. Mal, mal, mal. Muy, muy mal. Pues ahí está. Esto, algunos de los gastos que suman, como les comento desde tiempo atrás, más o menos también de la adjudicatura de Felipe Calderón a la fecha, un total que a usted y a todos nosotros nos cuesta o nos costó $14,478,000. Ahí está. Ahí está. ¿Qué podemos esperar? Nada, porque no cambiamos nada. Difícilmente podemos decir que la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre, como él lo hemos dicho hasta la fecha. Vamos a canción. Y esto parte de la programación de Productor, para que nos dé mucho más coraje, es de Nirvana, Come As You Are, sonando en Resistencia Radio, oídos encabronados, discúlpeme que lo diga así. Siempre escuchar a Nirvana va a ser magnífico para un inicio de semana. Estuvo como As You Are sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos con otra canción. Esta parte de la programación de Productor es de Centauro, se llama Sombras de Oro. Así, así nos ponemos de buenas en los lunes del hostil. Regresamos, no se vayan. Sombras de Oro a cargo de Centauros. Centauros que ya hace un ratito que no hace nueva producción, no hemos sabido nada de ellos. A ver si podemos hacer investigación para saber qué está haciendo la gente de Centauros. Seguramente nos va a sorprender con nuevo disco. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a parte del colectivo cultural atómico que anda haciendo cosas por acá. Y bueno, bienvenidos, porque alegra mi soledad de este programa llamado Hostil. De repente es muy solitario. Ya, platicar contigo, productor, ya no es tan viable. De verdad, ya no es tan viable. A veces necesitamos gente nueva, sangre fresca, que le dé un poco de orden a este lugar que tienes despedazado totalmente, productor. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Y bueno, también quiero mandar saludos, por ahí se nos anda metiendo un pequeño ruido, a Alejandro Araiza, también a Alejandro Alonso, que están escuchando este programa, y también a José Luis, que también está escuchando este programa. bienvenidos, como siempre, gente que hace posible que este programa y también la estación siga fluyendo de mejor manera. Pues ahí está, los saludos para el día de hoy y también a la gente que no se ha comunicado directamente en las redes sociales. Les vuelvo a corroborar los datos, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y también tengo el Twitter, @ResistenciaDF. El teléfono en cabina, seguramente también lo saben, y si no, miren, es el 7096-0691, 7096-0691, para que puedan platicar con este servidor. Del otro lado de la cabina, bueno, pues está Productor en las redes sociales, y yo tengo por acá el teléfono en cabina por si quieren mandarnos algún saludo, algún comentario, pedir alguna canción. Justo cuando faltan 5 minutotes para que termine este programa, el nuevo horario del hostil con un servidor. Vamos a estar, ya lo saben, los lunes, miércoles y viernes, empezando la semana, tratando de que su semana sea más llevadera, o por lo menos este día tan difícil que es el lunes, levantarse en lunes es difícil, pero bueno. Trataremos que con este programa sea más llevadero. Además, vamos a estar en mitad de semana platicando todo lo que aconteció en la semana con los diferentes programas y también poniéndoles buena música. Y también cerrando la semana, digamos, laboral, ¿no? Con programación totalmente prendida para que su viernes sea el próximo precopeo del fin de semana. Pues ahí está. Sí, ya sabemos que también acompañados de productos. Ya lo sabemos, productos. Muy bien, pues tengo más información por acá. Y dice, ni un solo peso, esto vía La Jornada, ni un solo peso ha sido desviado, dice Javier Duarte. No, no, no. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que no se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno. Tengo las manos limpias y vengo con la frente en alto a decirles a los veracruzanos lo que pasa. No tiene madre este compadre. Sus declaraciones se dan una semana después de que la Auditoría Superior de la Federación presentara el informe de la cuenta pública del ejército del ejercicio 2014, en donde el estado de Veracruz se llevó la peor calificación de auditoría a nivel nacional. No me sorprende, obviamente. En la explanada del Palacio de Gobierno, acompañado de su familia, diputados locales y federales, algunos de ellos exfuncionarios del gabinete y señalados por la ASF por el mal uso de recursos, dijo que en relación a cuentas públicas anteriores, todas las observaciones se están atendiendo en los tiempos que marca la ley, dentro del proceso de solventación. Respecto a las denuncias interpuestas por la ASF ante la Procuradora General de la República, la PGR, por supuestas anomalías realizadas por los funcionarios de su gobierno, en ejercicios pasados, Duarte de Ochoa dijo que cada uno de los hechos fueron atendidos, esclarecidos y determinados por la auditoría ministerial. No sé si reírme, llorar, desmayarme, no sé. En relación con el informe de la cuenta pública del ejercicio 2014, dijo que el proceso de solventación no ha iniciado. Estamos actuando con toda responsabilidad para rendir cuentas claras y con plena transparencia, declaró. Duarte de Ochoa agregó, gobierno para todos los veracruzanos, no para quedar bien con uno u otro medio, y tampoco obedeciendo a presiones electorales. Para demostrar que no ha incurrido en malos manejos, contratará a un despacho externo de auditores para que revisen los manejos y el destino del presupuesto. No creo en la política del descrédito, de la confrontación estéril, ni de la condena oportunista. Tampoco obedezco a presiones electorales, señaló. Todavía sigue la telenovela Duarte, que seguramente va a llevarnos a, no sé, digamos, hoyos que se van a tener que destapar de alguna manera, cloacas infinitamente apestosas, donde encontraremos una verdad que será de alguna manera tapada, maquillada, en un teatro político, donde obviamente los desvíos de recurso, los varos, los dineros que tanto ustedes como nosotros pagamos para que otras personas puedan abusar de ellos, puedan sustraerlos de las arcas de la nación y de alguna manera también dejar en un movimiento político social muy inestable a esta llamada nación que la tenemos con mucho amor. Algunos, otros no. México, que bueno, por ejemplo, en el cine da la cara, pero en la cuestión política sigue temblando un poco la mano. Yo lo dejo ahí en el aire para que finalmente cada uno de ustedes tenga su propio criterio, tenga su propia idea, pero siguen existiendo estos huecos que no checan. Esto fue el hostil del día de hoy, lunes 29 de febrero, prácticamente es el último día, ¿no? El último día de mes. Chale, ¿cuándo pasó esto? Apenas le voy a pagar al SAT. Ya tengo recargos, multas. También esta estación ya te está endeudada totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Ni hablar, pues no hay que pagarle nada. Yo me voy con una sonrisa en la boca porque ya llegaron aquí los del colectivo cultural. Quiero recordarles que el próximo 19 y 20 tenemos el primer bazar cultural, sustentable, orgánico, alternativo de alguna manera, que se va a realizar aquí en Avenida del Limán número 16, en la colonia Ajusco, Coyoacán. Sí, a 5 minutos del Metro CEU, va a estar de volada a llegar. Llegas a Metro CEU, tomas un micro, te deja exactamente enfrente, puedes pasar a visitarnos, comprar alguno de los artículos o productos de manos o de productores 100% mexicanos, muchos de ellos, y bueno, también alternativas que vamos a tener por acá, además de pláticas, va a haber música en vivo, va a haber por ahí algunas otras actividades que tenemos preparadas para ustedes. Así es que ya lo saben, el próximo bazar colectivo cultural atómico va a ser el próximo 19 y 20 de marzo, ya que será 15 días, no es cierto, 19 días a partir del día de hoy. La cuenta regresiva comienza para que lo puedan poner, sí, lo puedan poner en sus agendas y de alguna manera lo tengan ya apartadito para ese día, ya sea sábado, ya sea domingo. Por acá los esperamos, Avenida Limán número 16, en la colonia Ajusco, Coyoacán, sí, al sur de la Ciudad de México. Pues ahí está, el colectivo cultural atómico trabajando y trabajando fuerte y en serio para llevarles una opción alternativa. Pues ahí está. Además de que también escuchen los programas de la Resistencia. Por ahí está los martes, jueves y sábado, Butaca 7, programa especializado en cine. También tenemos el estreno el día de hoy de Los Nuevos Viejos con David, que va a estar de 6 a 8, ¿verdad, productor? 6 a 8 de la tarde, tarde-noche prácticamente. Y también el mismo colectivo va a tener su programa los sábados, no sé exactamente a qué hora, posiblemente sea a las 12, con diferentes pláticas, con diferentes expositores, con diferentes personas que van a estar platicando acerca de lo que realizan ellos mismos y también acerca de lo que quiere y comprende al colectivo cultural atómico. Además, también por ahí vamos a tener los jueves, ya dentro de 2 semanas me parece, a Ice, así se llama ella, con La Hora de la Hora, programa muy muy bonito, muy alternativo, que vamos a tener por acá también los jueves me parece. Y ya lo saben, el hostil lunes, miércoles y viernes, trabajando aquí en la Resistencia como negros, aunque mi cheque de 55 mil pesos lo vale, pues ahí estamos. Saludos, ¿qué pasó? Ah, que se apunta también por acá la gente del colectivo. Mientras tanto, pues yo les agradezco haber escuchado este programa. Ya me tengo que ir, me cierran la cocina, tengo que ir a comer productos, como ya se le ve la panza, pues es que significa que ya fue a comer. Espero que ustedes ya hayan ido a comer también, ya hayan disfrutado de sus sagrados alimentos. Mucho, muy buen provecho a todas las personas que están allá afuera en este momento degustando de sus alimentos y también escuchando este hostil del lunes. Ya me voy, yo fui Chaco, ya lo saben, las redes sociales, @resistenciadf para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook. Y bueno, a manera personal, mi Twitter me pueden seguir en @ChacoAttack. Chaco Attack, mi Twitter, para que puedan comentar todo lo que sucede alrededor, sí, alrededor de las hostilidades. Ya me voy, esperando que este día sea largo, sea productivo. Y bueno, me voy también con Led Zeppelin, como me... Sí, bien, bien, productor, en tu programación del día de hoy. Me voy con Led Zeppelin.